tambora y acordeón y un puerquito asado. Había guida, tambora y acordeón y un puerquito asado. Estaba Bermúdez y también Brugal. Estaba Bermúdez y también Brugal. Después del julepe yo me fui a acostar. Después de la fiesta, caramba, me fui a descansar. Oye, Pachac, tú sabes que yo llegué a Santo Domingo, como te dije, a pie. Me invitaron a una fiesta allá por el Cibao, ¿de dónde eres tú? Oye, negro, esa fiesta estaba encendida, mulato. Yo comí, bebí, gocé hasta por la mañana. Entonces me voy al hotel, llego allí, me voy a acostar y tú sabes lo que me pasó. ¿Tú sabes lo que vi, Pacheco? Que abajo de la cama está guabá. Mira que te pique y se te va. Abajo de la cama está guabá. Mira que te pique y se te va. Que mira que te pique y se te va. Mira que te pique y se te va. Ay, cuidado que te pique y se te va. Mira que te pique y se te va. Ay, me pico aquí, me rasco allá. Mira que te pique y se te va. Ay, que matarlo de una pedra. Mira que te pique y se te va. Ay, cuidado que te pique, cuidado que te pique. Ay, cuidado que te pique y se te va. Cuidado que te pique, cuidado que te pique. Ay, cuidado que te pique y se te va. Abajo de la cama está guabá. Oye, que bajo de la cama está el guabá. Que bajo de la cama está el guabá. Ay, cuidado que te pica y se te va. Ay, cuidado que te pica y se te va. Abajo de la cama está el guabá. Mira que te pique y se te va. Ay, que mira que te pique y se te va. Mira que te pique y se te va. Abajo de la cama está el guabá. Mira que te pique y se te va. Te pica, te pica y se te va. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica.